Bueno, estamos ahora con Sergio Escutia, representante de México, ganador de la medalla de oro. Al igual que tu compatriota, también le diste la medalla de oro a México en la prueba de contrarreloj individual. Imaginamos, una felicidad enorme, ¿no? Más que felicidad, es un gran honor de poder aceptar para mi país. Es una sensación increíble y estoy muy orgulloso de ella. Una categoría pareja en la cual había buenos representantes. ¿Esperabas este podio, este triunfo? Sinceramente sí lo esperaba. Fue mucho tiempo, esfuerzo y dedicación para poder tener todo en su respectivo orden. Obviamente hubo ciertas complicaciones, una bicicleta y demás antes del arranque, pero tranquilamente toda mi selección y representantes pudimos arreglarlo y yo corrí tranquilamente. ¿Cómo viste el recorrido de la ruta del Mar del Plata? Es un muy buen recorrido. A mí me gustó mucho, la verdad es plano, la calle está muy bonita. El aire, personalmente, es algo que a mí me gusta mucho y muy bien organizado. ¿Hay más competencias para Sergio en este campeonato panamericano? Sí. Tengo pronosticado correr la persecución y posiblemente la ruta. ¿A quién le dedicamos la medalla de hoy? A mi familia y amigos y principalmente a mi país. Felicitaciones, Sergio, muchas gracias. Gracias.